bar, con un palo en la mano, traza en el suelo un abecedario que nadie entiende. Los orangutanes lo miran desde sus ramas, ojos lentos como Darwin había dicho. Ellos no evolucionaron para esto. Rambo les dice que la A es azul, que la E tiene un toque de verde, pero los orangutanes solo ven lo que tienen enfrente: hojas, ramas, su propia piel naranja. Esto no es París, piensa Rambo y lo repite como un mantra. Esto no es París. Se rasga la cabeza, arroja el palo. Los simios no entienden de frenologías ni de teorías de evolución. Y francamente, ¿a quién le importa? Un biplano cruza el cielo. Rambo alza la vista, los orangutanes no. Ellos siguen donde están, en su tiempo sin relojes. El avión deja una línea blanca que se disuelve y él sigue caminando pensando que el cielo es gris y la E verde, pero solo para él. Esto no es París, lo dice otra vez, mientras el sudor le resbala por el cuello. Los pies se hunden en la tierra húmeda, ya no tiene ganas de enseñar nada. Se aburre, lo sabe, le pesa la idea. Al final, deja los colores, los nombres, deja los monos y sus miradas vacías. Y camina, solo camina, sin pensar, sin rumbo, como le gusta a él. Porque eso no es París, y en el fondo caminar siempre fue mejor que saber.